Abro los ojos y de nuevo soy adulto. El sol sigue dormido, me pidió 5 minutos. No tengo prisa, sin prisa con la cama. Entre caguamas y cenizas noto, no son mis sábanas. ¿Dónde está mi camisa de seta? ¿Dónde están mis Vans y mis calcetas? Esta no es mi casa, lento sistema motriz. Mi sudadera gris me recuerda cuando mi mamá me abraza y soy feliz. Me llamo Lunch, recorro el país. Nombre de superhéroe porque mi egocentrismo se limita a rimar de mi vida y mis cosas. No puedo vender tis que digan Gastón Espinosa. No soy tan solo un niño en el cuerpo de un oso, temperamental, inmaduro y caprichoso. Me cago encima de mí mismo y todos se emocionan. Y entre más voy creciendo, menos se ríen de mis bromas. ¿Qué tomas, Gastón? Seguridad con poco hielo, no amanecí crudo. La verdad, sigo hasta el huevo, así que no es casa de Gao, Fabiola, ni Mitch, ni Fran. Estoy con Moyo, Rubén, con Memo, Cobos o la Adriana, esa morra. Pero querían oír mi historia. Yo era el teenage anarquista de tu preparatoria. El que no entienden que no hay mejores relatos, los dichos sobre un Fender presente. Sillón americano de vagos, de su bagaje, nunca en antros. Hacemos un mundo nuevo de los garajes, aterrorizando vecinos. Andaba y dinos, ¿a cuántos decibeles vamos a sentirnos vivos? Y ellos me dijeron, esto es solo una etapa. Y fue cuando empezaron los problemas con mi pa. Pa, qué impresión con la lupa en el mapa. Jamás me imaginé de profesión volverme un rapper. Culpa del guacho, por remover la tapa. Poner a Busta Rhymes y Dre en vez de Zappa. Luego llegó el sordo, no fue de agrapa, orientación vocacional, SPDK y Juani Naka. Del sur, de la ciudad más blanca. No duermo en los laureles, güey, tenemos hamacas. Sí, sí, el sampler se dispara. Lo mantenemos hip hop, pero este punk no para. Y otra noche en autobús, dolor de cuello. Desayuno, cero y otro suelo como cama. Otro pleito con mi chica por teléfono. Me voy a dormir con el alma, la camisa sudada atrás. Los 25, luego el romanticismo. Si el dinero falta, sobre el entusiasmo. Y esta situación me está matando. Pero todavía, todavía no cambiaría por nada esta vida. Abro los ojos y me siento como un niño. El sol salió, lo juro. Me tiro un guiño y vuelvo al nido. Saco el recuento de daños. Veo a mis amigos un fin y me vuelvo el medio año. Taquicardia, meditación, respira. ¿Dónde estoy? No importa. Mira el póster de la gira y precisamente voy a dejarme frente a 50 cabrones que vinieron a escucharme.